Yo no quiero bailar por la mala, yo te invito a bailar por la buena. Esta cumbia de mi tierra, de mi tierra Colombia. Estaba el cumbiado del 7 y medio, camino a Sullana, al estilo de la primerísima.